¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¡Qué único! ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Hoy miércoles 21 de abril. ¿Qué más? ¿Cómo va, Emilio? Bien, todo tranquilo, la verdad. Bueno, eso está muy bien. Bastante bien, sí. Bueno, María Juliana Correa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Nicolás Samper Camargo, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo te ha ido? Oye, ¿tú eres María Juliana Correa qué? Gallego. Gallego, gallego, listo, ya ahí quedó aprendido, María Juliana Correa Gallego, listo. Para la próxima vez te llamo a lista completo. Eso, por favor. Correa, es más, Correa Gallego María Juliana. Correa Gallego así María como Juliana, en el colegio. Presente. Sí, en la usanza de los viejos, listados de colegio. O sea, sería Sánchez, Salamanca, Emilio. Presente. Correa Gallego María Juliana. Presente. Hoyos Jiménez Laura Catalina. Nico presente. Sí, exacto, Laura perdón. Catalina. Y pregunto perdón. Yo. Sí, Laura Ruiz, Catalina, perdón, como... Rivera Ruiz Orlando. ¡Gente, profesor! Eso. Muy bien, Orly. Y no, háganme el favor, ¿dónde está Samper Camargo Augusto Nicolás? ¿Qué presente. Son estas horas de llegada? Por supuesto, presente. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Nico, todo en orden, con todo un día bien, hermoso en Bogotá, mucho sol, casi como ayer, esperemos que sí. No llueva ahorita estamos teniendo más tarde. Buenos días, finalmente. Sí, está lindo soleaditos. El clima, debo decirlo. Hasta a mí me gusta más, digo, hablando del caso de Bogotá, la Bogotá así como estos días. Yo soy seguramente el menos bogotano de los bogotanos en esa clase de cosas. Yo aborrezco la Bogotá lluviosa, no la soporto, me daña la existencia. Adhiero, Nico, y eso me resta un poco lo bogotana, pero sí. La prefiero así como está. Uy, sí, a mí la bogotaneidad se me acaba cuando empieza a llover, la verdad. Yo sí soy demasiado paisa. ¿Y con qué te quedas? No, con la Bogotá sí, soleadita, me parece espectacular. Uy, sí, yo la amo. Hay gente que ama la Bogotá lluviosa, la ama. Sí, sí, es verdad. Pero, uy, no. Sí, la gente dice, no, qué rico cuando llueve, el olor de la tierra con la lluvia. No, qué pena, pues, pero yo sí ese romanticismo. Yo pienso, me va a dar gripa. Sí, exacto. Me voy a mojar, las baldosas que escupen, no, todo es terrible, el trancón. Las baldosas que escupen, que son el peor mal que existe, porque ¿las además... ¿Las baldosas que escupen? ¿Nunca te ha tocado una baldosa que escupe? Creo que no. Bueno, tú vas caminando, haz el ejercicio, puede ser... Es que ni siquiera es necesaria la lluvia, ¿sabes? Sino que ha llovido, ya llovió, y tú vas caminando, no sé, por alguna vía peatonal, pues en la carrera 13, pasaba mucho en la carrera 13, me acuerdo yo, en cercanías de RCN, la carrera 13, la carrera séptima, bueno, la 11, donde tú elijas. Y uno va caminando y en los andenes, que están construidos como con unas losas cuadradas, siempre, siempre hay una losa que está mal ajustada, que no está pegada bien. Ah, ya entendí, ya entendí. Tú pisas esa losa. La pisas y claramente se chilguetea. Ojalá tengas pantalón de esos de drill. Uy, te queda, pero el chorrión negro encima, más la cara, por supuesto. Las baldosas que escupen, bueno. Gran definición. ¿Qué más? No, hombre, bien. O sea, ando como cansado hoy, hermano. No, friegue. Sí. Pero nada grave, ¿no? Cansado. Sí, no, eso no pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Usted qué cuenta? ¿Cansado? No, hombre, otra cosa, hombre. Pero es que yo no sé, también no sé, me cansé, estoy cansado hoy. Ah, mire pues. Tema del día, Nico, ¿cuál es, hombre? Mire, el tema del día de hoy en Los Originales es el siguiente. ¿Cuál es tu mantenido favorito? Mantenidos. Joe Pantagliela. Ese es un mantenido de cuarta categoría. Ese el esposo es de Sofía Vergara. Ah, ok. Ese es importante, ¿no? Es un soberano mantenido. Yo, por ejemplo, al doméstico Cárdenas no le tengo bien la pista, no lo sé. Pero es como muy popular los tuiteros del programa. Pero tiene no una lo fanaticada sé. Importante. Importante. Es ídolo, hermano. Es uno de los personajes más célebres en este programa. Sí, el caserito, el doméstico. Bueno, le han puesto tantos apodos aquí. Bueno. ¿Qué más tenemos, Nico? ¿Sabe quién era uno que yo me acordé? El hijo de la Rúa, del que fue presidente de Argentina, el que se voló en helicóptero en el 2001 después del Corralito. ¿Pero ese no era mantenido por Shakira? ¿Antonio de la Rúa? Antonio de la Rúa. Antonio de la Rúa. Pero ese era mantenido por Shakira, sí. Muy famoso. ¿Cómo? ¿Y qué opina del que fue el jinete brasilero que fue esposo de Atina Onassis? Uy, no, ídolo. Y le robó todo. No puede ser. No, es que el mantenido que roba es mejor mantenido. O sea, para mí es el ídolo. ¿Cómo es que se llama el de Arancha Sánchez? No sé, pero le robó toda la plata. Ella no la encuentra. Toda la plata. Toda la plata. Ella no encuentra un peso. Hay varios. Uy, hay muchos. Mantenidos hay bastantes. Alfonso Diez Caravantes. ¿Tal vez? Ese es. ¿Ese es? El de Arancha Sánchez. ¿El de la duquesa de Alba? ¿No? No, el de la duquesa. El de la duquesa de Alba. Ese es un gordo mantenido también. El de la duquesa totalmente, de Alba, por supuesto. Bueno. Es muy campeón ese. Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues hombre, ¿qué más le cuento? Hoy... En COVID, hablando del balance de hoy en Colombia, 17.212 nuevos casos, 419 muertos. ¿Esa no es la cifra más grande de la historia? No, la de ayer, no. No, de contagios no. En casos, ¿no? No, por eso. No, creo que ha habido más. Creo que hemos tenido más alto. Creo un poquito más alto. Y 419 fallecimientos hoy en Colombia. Pero bueno ya pues van a privatizar las vacunas, a bajar. Pero ¿qué? Pfizer, ojo, pero Pfizer. 419 muertos, ayer hubo 424 y antier 420, estaba subiendo, hoy bajó. Exacto. Ay, mi vida, hoy, pero por bajó, cuatro pero no vamos a pelear. Mínimo. Margen de error 1%. Hoy Pfizer dijo que no le iba a vender vacunas a los privados, que no iban a hacer eso. ¿Ah, no? Sí, Pfizer dijo hoy. O sacó un comunicado en el que... Esas en eran el que, las que por las que iban, me imagino. Pues mire, más o menos lo que dice el comunicado, se los leo rápidamente. En el contexto actual de emergencia por la pandemia, no está prevista la venta a privados de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19. Para asegurar la equidad en el acceso a su vacuna durante esta etapa de la emergencia global, las compañías están priorizando sus dosis disponibles para los acuerdos de suministro celebrados por los gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales, como el mecanismo COVAX, proporcionando dosis de acuerdo a los canales de distribución y lugares de vacunación designados sujeto a la autorización o aprobación regulatoria correspondiente. Pfizer conoce el rol del sector privado en la mitigación del impacto de la pandemia e informará a las partes interesadas una vez sean las condiciones necesarias para poder ampliar sus opciones de suministro. O sea, por ahora... No venta a privados, no lo tiene previsto Pfizer. Bueno, ok. Pero bueno, vamos a esperar, pero la situación no está fácil. No, está complicado. No está fácil en muchas partes. Ya yo estoy livianamente cansado del señor George Floyd y su fallecimiento, un poco. Bueno, pero ya hubo pues condena, pues no condena. Ayer lo dijimos. Uy, claro, en 8 semanas dan ya la sentencia definitiva, el veredicto, pues. No hay ninguna novedad, lo único que leí hoy sobre eso es que le podrían dar hasta 75 años o más. Exacto, eso yo leí. También vi eso. Pero pues ante esa presión, ese juez le va a clavar 50 mínimo, hermano. Es que el man está muy presionado. Sí, es un juicio mediático, sin duda también tiene un gran ingrediente pero por mediático. Dios, ¿usted se imagina que hubieran dicho not guilty? Lo que pasa, incendian. No. Estados Unidos completo. Incendiado, sí. Se pudre todo, se lo digo. Bueno, pues esa es la historia, mis compañeros. No hay problema, Jaime, mándame tu nombre completo, fecha de nacimiento y tu dirección aquí. Yo no sé por qué un familiar de María Juliana me está escribiendo esas cosas. Nah, yo estoy libre. Ay, por favor. Ah, Juli. Sí, total. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? Qué pena contigo, pero... ¿Qué ha pasado, Emilio? ¿Bien o qué? Bien, vamos a comenzar entonces con un poquito de música, un tema que hace parte del nuevo álbum de duetos de Sting. Y esta es una canción que salió como sencillo el año pasado con Melody Gardot, composición de Dominic Miller. Esto se llama Little Something. En los originales, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante, Nicolás. Yo no sé si usted habló de la Superliga ayer, discúlpeme, pero ayer me excluí, pero que la Superliga se acabó ayer, bueno, ayer no, porque los equipos, bueno, los equipos ingleses se largaron todos los seis, entonces se acabó todo. Nico, por favor. Exacto, la idea que había planteado Florentino Pérez de hacer una Superliga en donde clasificaban, él tenía la esperanza de aunar los esfuerzos de 15 de los grandes clubes del mundo y hacer un sistema de clasificación en donde otros 5 entraran para así completar los 20. Bueno, pues esa idea que generó toda suerte de rechazos, no solamente desde la dirigencia de la UEFA y de la FIFA amenazó con decirle a los clubes que se sometieron a esa diáspora a decir que si participaban sus jugadores de la Superliga, iban a quedar inhabilitados para disputar cualquier torneo organizado por UEFA o FIFA. ¿Eso qué significa? Que, no sé, el Atlético Madrid, por decir algo, Luis Suárez, que es su número 9. Si se hubiera hecho la Superliga y el Atlético hubiera participado, que era uno de los clubes, Luis Suárez no podría jugar ningún torneo concerniente a UEFA, que tiene que ver con el Atlético, y no podría jugar eliminatorias sudamericanas. Quedarían excluidos esos jugadores. Bueno, ante todo el revuelo que se produjo y muchos futbolistas, los del Liverpool, se sentaron justamente a mandar mensajes diciendo que no estaban de acuerdo, todo eso generó un cisma que se acabó en horas, porque los clubes que arrancaron con esa idea inicial terminaron renunciando, solamente quedaron Juventus, Barcelona y Real Madrid como promotores de esta idea, y seguramente ya en las próximas se estará terminando de difuminar un deseo de Florentino Pérez de acaparar más dinero del que tiene. La diáspora, la cisma, difuminar, es un idioma que no hace parte de nuestros oyentes. Es que él está en otra dimensión. Él está usted está en otra emisora. Le hace falta de Francisco, pero la diáspora, la cisma. Pues así. No, hombre, ¿qué va a ser así la diáspora? Debe haber una palabra que entiendan los oyentes. El éxodo. La salida. Éxodo. Ah, eso. Muy rebuscado, Nico. No, qué va. Pero bien, hermano. Hoy Nicolás hace la parte de comida gastronómica colombiana. Vamos a ver cómo nos va. Ay. Yo le voy a botar uno a Orlando, ¿no? Sobre que nos diga dónde se come el mejor libro de la ciudad, pero eso será en un año. Okay. Vamos, María Juliana, por favor. Bueno, pues dos veterinarios que fueron acusados de administrar y entregar vacunas caninas contra el coronavirus a 75 personas en Chile. Esto se supo el año pasado en septiembre, o lo supo la Seremi, que es la entidad que regula este tipo de casos, y les pusieron una multa, ¿no? a dos veterinarios que simplemente habían vacunado a sus funcionarios, o los veterinarios que trabajaban en sus veterinarias, con unas vacunas que son para una enfermedad similar al coronavirus, pero en perros. ¿Por qué se supo hasta ahora? ¿Por qué el mundo lo está sabiendo hasta ahora? Porque la Seremi hizo la denuncia porque no han pagado las multas que se les fue impuestas. Obviamente ya están haciendo una investigación seria, porque dicen que es supremamente peligroso, que pueden tener muchos efectos colaterales, no solamente inmediatos y locales, sino también problemas sistémicos en la salud. Así que bueno, va a empezar una investigación de estos dos veterinarios chilenos. Seguramente les van a suspender el permiso, pues, que tienen, claro, para ejercer, y se pueden estar metiendo en problemas realmente graves. No, una locura esa vaina. Bueno, hermano. ¿Y tú, Laurita Hoyos? El pequeño encanto juvenil que ya tiene 44 años. No, bueno, pero ¿cómo así? 43, el próximo 44. Pero bueno, con todo este tema de la pandemia, pues mucha gente empezó a retomar proyectos que había dejado abandonados, y muchos de estos proyectos pues eran escribir, dedicarse a escribir cosas, escribir libros, y es por eso que hoy Francia está viviendo lo que denominaron ellos una epidemia aguda de grafomanía, es decir, una manía irresistible de escribir. Y es que los principales editores franceses se vieron obligados a pedir ayuda ante una avalancha creciente de manuscritos que esperan una publicación urgente y que pues ellos dicen que no pueden revisar porque tienen muchísimos libros que la gente ha enviado para que pues los revisen todos estos manuscritos, así que dicen que no pueden, que de verdad el nivel, o sea, a lo que recibían hace algunos años versus lo que recibieron el año pasado es una cosa impresionante, así que están pidiendo por favor que no envíen más manuscritos para revisar, que no dan abasto, así que dejen de escribir por favor en Francia libros. Bueno, vamos con los tweets de hoy. A la pregunta, Nicolás, ¿cuál es tu mantenido favorito? Vamos a ver si los oyentes nos inspiran un poco. Hoy espero un buen homenaje para el ídolo de Nico Prince. Seguimos. No, hay varios. Jaime, estás difuminando el conocimiento de tus oyentes con tus comentarios un tanto faltos de la verdad. ¿Yo qué dije hoy? ¿No he hablado? No sé. ¿Qué he dicho hoy? No he hablado. Que me sentía cansado. Si acabamos de empezar el programa. No, pero yo dije algo, datos históricos o algo, ¿no? Yo no dije no, nada. No. Bueno. Los peores mantenidos holgazanes del mundo son Matthew Broderick. Sí, ese es un... No, pero ese ganó plata, Emilio. Matthew tiene plata. Ese hecho es un tipo muy respetado en la comunidad de Broadway. Hace poco, de hecho, nuestros amigos Tom y Michael D'Angora, que ayudaron a salvar Birdland, hicieron lo mismo para un teatro de Nueva York con un musical virtual con un poco de leyendas, y lo incluyeron a él, con un poco de leyendas del teatro. Y lo otro es que imagínese uno estar mantenido por Sarah Jessica Parker. No es una figura con tanto dinero, Sarita, ¿no? No. Pero yo creo que ella sí hizo plata, ¿o no? Sí. Y él también hizo plata. Él fue protagonista de 25 películas. Yo creo que ahí falla la vaina. No, y en Broadway estuvo con The Producers, ¿cuántos años en temporada? Muchos. Bueno, tú sabes que Broadway no da plata. Carlos de Gales. ¿Mantenido por quién? Que tiene su sueldo propio de la corona. No, señor, él tiene 60 millones de libras. Ah, no, pero eso sí. Pero es mantenido por una pareja. Todos los senadores de la República son unos mantenidos, entonces. No, porque dígame, ¿qué hace el príncipe Carlos? Porque usted ve un senador y hay unos que son unos mantenidos, estamos de acuerdo. Pero hay otros que pasan proyectos de ley, hacen debates. Pero es que Nicolás, aquí no hay monarquía. Dígame, ¿qué hace Carlos? Lo mismo que hacen todos los monarcas en el mundo. Nada. Y la por eso, familia. Mantenido. No, estoy de acuerdo. Yo sí. Joaquín Sauer. Y lo de los huevos, eso lo pagan los ingleses. 9 huevos diarios que vale. Bueno, pobrecito Carlos. Bueno, ustedes lo odian, yo no. Yo quiero que sea rey. ¿Qué hacemos? Lo defiendo hasta que puedo. Pero cuando empiezan con los insultos, yo me retiro. ¿Cuáles insultos? ¿No? Sí, ¿qué? Mantenía. Bueno, ya. Yo me retiro. Y yo trato de que Carlos sea rey, pero pues... Con esos comentarios de ustedes, la reina nunca lo va a hacer rey. Ella oye este programa. ¿Oyeron? Nah. Bueno, el tontarrón ese de Camilo. ¿Pero cómo así? ¿Ese man no es un éxito tremendo? No, ese man, sea lo que sea, pues ahí tiene su... Ha hecho su... Claro, todo cosas. El día detrás de Evaluna con frasco recogiéndole los sobrados que deja, las uñas que se corta y hasta los malos vientos que pasa. ¿Qué Cucho? ¿Quién más va a decir hombre, que hablar así? Cucho. Pues no es mi favorito, pero el príncipe Carlos no es una rémora, no hace sino malgastar el dinero de la corona con la otra mantenida. Esa sí es mantenida. Camila. No. Pero con ya esa belleza. Su platica. Sí, y es linda. Seguro con este tuit me ganó el tema del día por lamberle a Samper, pero Sebastián Vermaelen lo bendijo el Papa al nacer. Le tengo envidia al pendejo. ¿Quién es, Nico? No sé. ¿Quién? Sebastián Vermaelen. Uy, no sé. Paris Hilton mantenida. No, un minutico. Tener un papá rico no es ser mantenido. Los papás mantienen a los hijos. Yo creo que el mantenido es por parte de la pareja. O sea, Nicolás es diferente porque él ha decidido que su hija se muere de hambre, pero él no le da un peso. Pero generalmente los papás mantienen, a los hijos. O sea, eso sí es una... Pues yo creo que eso es un sentimiento. Pero bueno, leamos todo. La tía Martucci se lo gana todo, fácil, no hace nada. Mi tía Alex Granados. El príncipe Carlos con 72 años y sigue siendo mantenido por la corona. Qué hombre, que la corona es para todos. Pero no es solo para la reina. Pero si es mantenido, pero de él. Claro. La mamá mantiene a los hijos, vuelvo e insisto. El único que ha dicho públicamente que su hija se muere de hambre, que él no le deja un peso, es Nicolás Samper. Desde porque que no lo conozco. Aparte. No, y si tuviera, usted dijo que lo enterraron tampoco, con no, su trabajen, dinero. Trabajen todos, pues. Camilo, dice el señor Berrío. Wanda Nara, o Tinera, como el que más. Yo no sé quién es Wanda Nara. Uy, claro, Wandita Nara, muy bien. El de la Rúa, el ex de Shakira. Uy, sí, es que ese es bravo. El concubino de Paulita Jara. Solo sabe hacer sudadito con pollo. Se llama Jesse Uribe. Ni idea. Yo tengo Jesse entendido Uribe que Jesse gana trabaja. Plata. Claro. Sí, ese me encanta, ¿o no? Pues. Claro, digo. Claro. No, ese man le va muy bien. Está claro que va a ganar el casero Cárdenas. Paola. Pues, perdóneme. Dice pues. Marta Pérez. Pero en lo internacional, Salma Hayek es una campeona. Uy, de acuerdo, uy, no. Es que no, igualarle la fortuna al marido también es muy complicado. No. Eso sí, eso es la mantenida del siglo. Pues sí, está casada con el segundo hombre más rico de Francia. Tiene 60 mil millones de euros. Señor Pino. No, esta chica sí es bien mantenidita. Esa no vuelve a hacer nada. No, yo la dejo, sí, pero es que como es no, el tema del día, oiga, no ¿por qué la voy a salir, dejar? No volvió, ¿quién qué más salió? Salma Hayek. Ella salió en una película hace poquito de Amazon con Owen Wilson que se llama Bliss, que me pareció un hueso impresionante. ¿Ah, sí? Sí, no era ni siquiera comedia, era un drama, una película súper rara. Humberto Salamanca y Sasa, el marido de mi mujer. Nota, Nico. 5-4. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para una canción de 1998 por el señor Seal. Esto se llama Human Beings. Los Los premios Oscar 2021 son traídos a ustedes por Los Originales, gracias a Davivienda. Bueno, por cortesía de la vivienda, hablemos de cine y vamos a hablar de una escritora. Esta mujer se llama Jessica Bruder y se encuentra en Brooklyn. Jessica, thanks for being with us. It's a pleasure. Thank you very much. Oh, thank you for having me, Jamie. Bueno, I'm gonna do it in English, but I have to translate, okay? Of course. En el año 2017 ella sacó un libro que las hipotecas y de todas esas cosas en Estados Unidos, tomaron la decisión de agarrar un carro y hacer una vida nómada. Y de ahí sale la película más prestigiosa para ganarse los premios Oscar, protagonizada por Frances McDormand, que se llama Nomadland. Vamos a preguntarle cómo llegó esta historia al cine. Well, there's a great movie that is nominated for 6 Academy Awards, including Best Picture, Best Director, Best Screenplay Adapted, Screenplay, Best Edition, Actress and Cinematography. And you have a main role in the movie because you wrote the book, and then it was adapted for a screenplay. How do you think your book arrived in this movie Nomadland with the main role for Frances McDormand? Sure. I was actually on book tour in Los Angeles when I found out that an agent who adapts books for films had taken an interest in the book Nomadland. And within a month, I learned that Frances McDormand had read it, that she and the producer, Peter Spears, wanted to option it. And it moved quite quickly from there, which I understand is rather rare. Sí. Ella estaba en una gira de libros y de pronto le cayeron. Y de pronto le dijeron, hombre, estamos interesados en tener una opción de tu libro. Después Frances McDormand se interesó en el libro y bueno, es una película muy importante. Did you see the movie? ¿Tú viste la película? Yes. And what is your opinion based on your book about the movie? I loved the movie. I never expected the movie to be an exact replica of the book because they're very different formats, but I think that what Chloe Zhao and Frances McDormand accomplished is beautiful. Sí, ella vio la película, nunca se imaginó que iba a ser tan igual a su libro, siendo diferentes formatos, pero cree que el papel de la actriz y la directora Clay es maravillosa. Sé que ella tuvo la oportunidad como de hacer ese terreno de los nómadas después de la recesión y quisiera que nos contara su impresión de esta vida y cuánta gente después de la recesión del 2018 lleva esta vida. I know that you made the trip. I know that you try to make a nomad life, and you did it. And based on that, you wrote the book. And I just wonder how many people in the States after the recession in 2008, the terrible things in the hedge funds, in the mortgage, etc. How was your experience and how many people you think in the States made the same? Sure. There's no way to tell exactly how many people are living on the road. Everybody needs to have a fake address for mail and such, and nobody keeps track. But I would guess, anecdotally, at least hundreds and thousands of people are out there. And when the eviction moratoriums expire with COVID at some point, I think we'll have many more. Ella no sabe cuánta gente, pero sabe que después de la recesión mucha gente, después del COVID, también piensa que mucha gente que quedó quebrada hace lo mismo. ¿Cómo es esa vida? I saw the movie, and I just wonder, how is really life of this nomad land? Many people in a car. I think it's a different life based on simple things, based on the road, based on knowing people, based on trying to find a job, but not regularly, a job in each place you arrive. How is this difficult life that I saw that is so sad in the movie, but at the same time so realistic? Yes, like anything else, there is both joy and pain in it. I met people who worked seasonal jobs all over the country that were often rather difficult labor and pretty poorly paid. I met people who formed amazing friendships, and I met people who liked being able to go all over the place, but also realized they were one broken axle away from losing their home and losing everything. Sí, dice que ella conoció, hizo amigos, que conoció mucha gente, que mucha gente rompió todo después de haber perdido todo. Y bueno, pues básicamente es lo que podemos ver en la película. Do you think this movie is going to win the Best Picture Academy Award, or you think, have you seen another films about it or about this prize, or you are absolutely convinced in the quality of Nomadland? Well, I'm very biased in that I am obviously rooting for Nomadland, but I feel like it would be premature to make any guesses because I'm not an expert on the Academy Awards at all. I'm a writer and a journalist, but obviously I'm keeping my fingers crossed. Ella dice que no le pregunte esas vainas. Eso es muy prematuro, que por supuesto ya está totalmente parcializada. Para que gane Nomadland, le parece maravillosa. Y bueno, pues, ¿qué más le puedo preguntar a ella? ¿Alguien tiene alguna pregunta en la mesa? Y con gusto me atrevo a sugerirle la pregunta. No, yo no. Claro, yo sí quisiera preguntarle que, pues obviamente sabemos que la versión cinematográfica de su libro pues ha sido un éxito rotundo, pero quisiera saber hasta dónde ella estuvo involucrada en la producción de esta película. Yes, her name is Laura. She is a partner of our table, work table at the radio. And she wants to know, how far did you get involved in the production of this movie? Or exclusively you gave the rights of your book and they decided to do it, or were you involved in the film at any time? Sure. I was a consulting producer, and in that role I gave the team all sorts of research dating back a decade for things that had appeared in the book. The research was material that wasn't published as part of the book that I thought might help. And I also made many introductions. You'll notice in the film, Linda May, Swanky, and Bob, these are all people who first appeared in the book, who I connected the filmmakers with. Sí, ella aportó siendo la consultora de producción. Ella, pues, les aportó 10 años de investigación que no están en el libro, y algunos de los personajes del libro ella los conectó con los productores para poder hacer esta película. Yo le pregunto, mi última pregunta tiene que ver con que vi que un y algo muy triste, que no es una película feliz, es una película dramática y de mucha gente que no sé si eso no es feliz con esa vida viajando por los Estados Unidos. Ella sé que hizo 15,000 millas. As far as I know, you made 15,000 miles on the road in the States, but I saw the movie twice. I just wonder, how is that life? Because when I saw the movie, I saw it very sad. I saw it very difficult. I saw that people is not absolutely happy, that it's a difficult journey and it's a difficult way of life. But maybe I am wrong. Would you please tell me exactly what did you see, or what happened in that road where you made many friends, but maybe there was many sadness and many people broke? It is the hard way to live, because in America, we don't have a very good social safety net. And a lot of people, particularly in their older years, who are out on the road, don't have much to fall back on if tragedy strikes. But I hesitate to tell you that it's either all sad or all happy, because reality is so much more complicated than that. I saw people experiencing many challenges, injuries at work, not enough food, things that I still look back on with great sadness. And I also saw people finding community and joy. Obviously, I wish that it was all joy all the time, but we have a lot of income inequality in America right now, and a lot of things to do to take care of each other better. And I hope people will think of that when they see the movie. Sí, esta es una película con mensaje, porque realmente ella dice que la gente que hace esos recorridos no es gente joven, es gente mayor que sale completamente quebrada y no puede negar la tristeza y el dolor que ella vio de mucha gente que ni siquiera tenía que comer, pero otra gente que se unió a esas comunidades y que logró salir adelante y todavía está en la carretera. Pero creo que es una buena película para enviar un buen mensaje a los Estados Unidos para que tengan en cuenta estas cosas. Por fortuna, en Estados Unidos existen lugares donde la gente puede llegar con sus carros y sus cazacarros, etcétera. Pero ella cree que todo esto pues se podría mejorar. Jessica, thank you very much for your time. Appreciate the wonderful movie you wrote. Are you in the list of nominations or no? So when you are the author of a book, the one category where your book is talked about is best adapted screenplay. So we are up for that right now. Okay, congratulations, dear. Thank you very much for your time. Good luck at the Oscar next Sunday. And okay, my regards to Frances McDormand. We admire that woman a lot in this program. Me too. Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Pues generalmente el guión adaptado dice... Pues yo no sé si adaptó el guión, yo creo que no. No sé de quién es el guión, Laura. Pero siempre dicen, del libro tal cosa. Sí, adaptado. El guión tal cosa. Pero ¿quién lo adaptó? El nominado, ¿quién es? Ya te digo exactamente cómo lo presentan. Jaime Sánchez Cristo, Oscar. Porque yo no recuerdo haber escrito eso. ¡Felicitaciones! Uy, sí, felicitaciones. Yo también estoy parcializado entonces en esa categoría. ¿Quién es? Es que no sé, yo no creo. Ella, lo que pasa es que siempre dicen, based on the book tal, claro. No sé qué tal y tal, pero óigame, es muy despacio esa película, digo yo. Sí. Hay que ser gringo, hermano. Créame. Usted tiene que ser gringo porque es inentendible. La gente no se baña. Eso es muy complicado, bro. De verdad, es muy complicado. Sí, es una situación difícil. Muy dura. Ay, me dice que el guión está escrito por Chloe Zhao, la directora. No, pero es que de verdad es que ella quiere acaparar todo. Yo le repito. Pero déjela. No, yo repito. Ella quiere. yo la vi en España hace rato. Y mi pareja me dijo, si esta vaina gana, de verdad, Jaime, yo no sé de cine. Y yo solo por sacar la piedra le dije, va a ganar, es que es buena. Es despacio, pero las cosas buenas toman tiempo. Claro. Es un bodrio, es muy lento. Pues es que además también pues es un tema, yo creo que de contexto, que hace también que sea una de las favoritas, ¿no? Como ella decía, después del COVID, pues hay muchas más personas que van a, que adoptaron este estilo de vida y que seguramente es que eso es otra recesión, Laurita. La recesión del 2008 es cuando hipotecaban las casas, los bancos seis veces y la gente no se daba cuenta. The Big Short, ¿no habla de eso? Exactamente. Claro, este es peliculón. Y a otro que se llama Inside Job, que es otro documental que se ganó el Oscar, ¿no? Ojo. Ese documental se ganó el Oscar porque es un documental de la vaina. Los hedge funds, que la gente metía en unas vainas, nada. Ahí fue cuando Madoff clavó a todo el mundo, 2008. Qué pasa es que la película es demasiado depresiva, hermano. Yo no me imagino... ¿Cuánto dura? No, es que no dura más de una hora cuarenta. Pero es que en esa hora cuarenta, primero parecen seis. Sí, 108 minutos. Ah, perdón, ¿qué tal? Ocho de crédito. Bien, hombre. Sí, yo sé, yo la vi, pero yo no acepté que era mala delante de mi pareja. Me dijo, si esto es buen cine, yo nunca aprendí de cine, el mejor. No importa, yo. Claro, hay que sacar la piedra. Bien. Claro, hay que llevar la contraria ahí de uno. Yo llevo contigo tantos años, me has metido a no sé cuántas películas. Si esta es la mejor película del año, Jaime, yo no aprendí nunca de cine, es la mejor, pero yo sabía que no. Claro. Me pasó lo mismo con la ganadora del premio Goya. Muy bien. Las niñas. Otro bodrio, pero ese es más dramático. Y me salió. ¿Qué? Sí, ¿qué pasó? Bueno, yo quedé con la duda de sí, de no, yo también, pero pues. Sí. Pero pues bueno, no sé, yo creería que por las características y todo el perdóname, recorrido, me sí, fui puede pasar no, fui, algo el domingo fui. Importante con esta película me fui, pero pues me toca salirme de este canal porque definitivamente no, sé que estoy en un delay terrible, pero quería acabar la idea. Me dijo, si la película Las Niñas es la mejor película de España y se va a ganar el Goya, yo no aprendí nada, le dije, perdóname, es la mejor película que he visto, y era pura paja, es un bodrio también, claro, pero suntuoso, pero yo pues simplemente ella está muy confusa. Claro, no está. Usted está jugando está con muy su mente. Confundida, no la estoy atacando muy duro. Entonces cuando vio Sound of Metal me dijo, esto sí es una película, y yo sabía que eso era mucho mejor, y dije, no me mata. Si usted tienes confundida, no sé para ti qué es buen cine. Así ya le contesté al doctor Camilo ya todos los datos que me pidió. Ala, muy querido, de verdad, muy querido. Ah, muy bien. Sigo cansado. Debe ser que ustedes me cansan o que estoy cansado. De pronto uno amanece cansado un día, ¿no? No, ¿cuándo? Bueno, no se muevan. Ya volvemos. Despegamos y vamos con música. Emilio, por favor. Y Laura Natalia Franco, anota las canciones a partir de hoy. Cuéntale, Orlando, lo que quedamos para no cometer errores infantiles, como el de ver la película Las Niñas. Muchas gracias. Bueno. Voy ahora con un tema del nuevo disco de Ariana Grande, Positions. Esto se llama Main Thing. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. La Cámara de Representantes ya aceptó la renuncia al congresista Álvaro Hernán Prada, que anunció hoy en la plenaria que decidió dimitir de su cargo para buscar que la Corte Suprema de Justicia no lo investigue más en el caso del expresidente Uribe. Prada ya había sido llamado a indagatoria por la sala de instrucción y ahora está por decidirse. Su caso debería pasar a la Fiscalía General de la Nación. La Cámara ya aceptó su renuncia. Hoy en Colombia, 419 personas muertas de los últimos días y consolidadas en el reporte de hoy, ha dicho el Ministerio de Salud. Bajaron los casos en 12. En el mundo, la expareja de Maradona afirmó que él no tuvo ninguna atención médica antes de morir. En Colombia, más de 3.970.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Salió un reporte del ranking de libertad de prensa en el mundo. Eso lo publicó Reporteros Sin Fronteras. Y la situación, pues, no es así tan amable para la prensa en el mundo. Los voy a contar. Ellos hicieron una disección del listado entre países, obviamente califican con un puntaje de acuerdo a los riesgos y demás, y hay 5 categorías. Una que es buena situación, es decir, la prensa tiene garantías de libertad de expresión, tal. Otra que es situación más bien buena, la siguiente es problemas significativos, y aquí ya se empieza a poner el asunto complicado. Situación difícil, y la última, el último escalón, es situación muy grave. Pues bueno, los países donde la libertad de prensa tiene más garantías son, voy a empezar por el 10, Suiza, 9, Portugal, 8, Nueva Zelanda, 7, Jamaica, 6, Países Bajos, 5, Costa Rica, 4, Dinamarca, 3, Suecia, 2, Finlandia, y el país que tiene más posibilidades de libertad de prensa es Noruega. Pero ¿cuáles son los 5 últimos países? Que eso es importante saberlo. Colombia está en el puesto 134, es decir, en una situación preocupante entre 180. Y los últimos son... Perdón, me dio tos. Djibouti en el 176. En el 177 China, pues no resulta extraño. En el 178 Turkmenistán. En el 179, me extraña que no sea el último, Corea del Norte. Y el último lugar donde es más difícil ejercer la profesión de periodismo es Eritrea, que está ubicada en el puesto 180. Bueno, yo les cuento un poquito después de la lectura larga que me hice sobre Argentina. Yo me encontré hoy a una chica venezolana en alguna parte. Estaba comprando algo y le dije, óyeme. Ella me dijo, yo soy venezolana. Le dije, bueno. Y hablamos. Así que yo, pues, ay, yo tengo familia en Venezuela, como les he contado, un poco de tíos ya mayores de 70 años que no se van a mover de sus casas porque donde se muevan las invaden, pues... Es la cultura del... Son tíos libaneses, pero allá. Entonces yo le conté eso a ella y me dijo, sí. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que muchos venezolanos, señor, se fueron para Argentina a buscar un mejor futuro. Entonces yo esta mañana leí un artículo sobre Argentina y quedé cuadrapléjico mentalmente. Y le dije... Pues están arruinados, me dijo, sí, ya no saben cómo salir de allá. Para llegar se gastaron toda su plata porque les dijeron que no era ni Colombia ni Ecuador, que era Argentina. Y esta mañana el New York Times sacó un artículo de Argentina de 2 páginas que me dio por leerlo, y es uno de los países más maltratados por cuenta de la pandemia, porque los agarró la pandemia con los pantalones abajo. Al menos en Colombia nos agarraron con los pantalones en su puesto, creo yo. Doy 5 datos de Argentina. A ver. El Producto Interno Bruto cayó el 14% el año pasado. Es creo que el segundo o tercer país del mundo con más golpe. El peso argentino, o sea, todas las inversiones extranjeras salieron de Argentina, lo cual... liberó el valor del peso versus el dólar a unas cifras inesperadas. Ya casi llegan a 100 pesos por dólar. Nico, Una locura. Usted y yo hablábamos de 50 y de 60 y decíamos están vaciados, pero ya 100, eso significa inflación 45%. Y pago próximo de una deuda al Fondo Monetario Internacional en 15 días de 45 mil millones de dólares. Exacto, si no... O sea, un país llevado a la desgracia económica absoluta. Exacto. Porque los agarraron con las pantaletas, perdón, con los calzoncillos abajo. Sí, pero no, y fíjese que hace poco Alberto Fernández renegoció esa deuda de la que usted habla. Sí, porque se van a quedar, o sea, sin renegoció una parte, pero se ve, pero ya se vencen 45 billones. Claro, es que ese es el tema de la renegociación. De dólares, ni pagar en algún momento. Claro, usted no puede estar renegociando y renegociando. No, en algún momento toca pagar. Pues claro, es que las deudas se pagan. Es como yo solo conozco una persona que no paga las deudas. Uy, no, yo varias. Paso. Diga, sí, haga nombres. Varias. Pero ¿por qué voy a delatar a gente? Claro, para que no le presten, no. Sí, para que no caigan. No, yo prefiero regalar. Es que cuando uno pide, cuando uno le piden prestado, uno sabe que nunca le van a pagar. No, cómo sí. No, depende de la persona. No. La gente seria si devuelve la plata. Yo prefiero no prestar poquito. Claro, o sea, no perder tanto, poquito. Mejor dicho. Exacto. Es su lógica. No perdamos tanta plata en esto. ¿Pero para qué? Si puedo, pues, por supuesto. Claro. Pensarán que soy un botaratas. Ahora no falta el que escriba. Ay, como escribió Terrateniente, estás hablando solo estupideces. Yo no había hablado, pero bueno. Perfecto. No, tranquilo. Bueno, esa es la situación. Y no saben la mano de venezolanos que se fueron para allá. No me diga. Y una cosa es estar aquí en Colombia y salir por y meterse en una carretera y devolverse, que ya no es fácil, ¿no? Pero otra cosa es estar a 6.500 kilómetros del terruncho, ¿no? Tremendo, y en esa situación tan complicada. No, hermano, Argentina, pues es que no quiero ni pensarlo. No, la situación de empleo en Argentina es muy difícil. Yo voté 4 datos, Producto Interno Bruto, deuda pendiente a pagar ya, el valor del dólar versus el dólar y versus el peso argentino, y la otra que voté, ¿cuál fue? La inflación. Inflación. Quiero imaginar que haya 45% de inflación en Argentina. Pero sabe que eso sí es muy argentino, yo no sé por qué. Es muy argentino. Sí, es muy argentino el tema de la... ¿Y sabe qué es? Como cada 10 años pasa. Sí, es cíclico, ¿no? Porque pasó en su momento cuando volvieron a la democracia con Alfonsín, pasó en su momento cuando Menem dolarizó la economía argentina, pasó en su momento cuando De la Rúa entra el país en cesación de pagos y se da el famoso corralito, donde mucha gente perdió todo su dinero. Pasó con Macri, que decían, bueno, tal vez Macri, que tiene una postura más de derecha, podría ayudar a encolumnar la economía de mejor manera, no lo pudo hacer, y pasó con Alberto Fernández. Si usted revisa los últimos periodos presidenciales, bueno, sin contar esos 5 presidentes que hubo en 2001, ¿no? Duhalde, y bueno, Rodríguez Saá. Yo recuerdo cuando yo vivía en Argentina, yo pasaba mucho tiempo en Buenos Aires, de hecho le tengo mucho aprecio y mucho cariño porque pasé unos momentos inolvidables. Que yo, la empresa que yo manejaba de producción hizo 2 proyectos al tiempo en Buenos Aires. Y yo recuerdo, y no se me olvida, el valor del dólar versus el peso argentino. En esos 2 años que estuve, que yo estuve mucho tiempo, no todo el año, pero sí pasé mucho tiempo por allá, era 4 o 5 máximo por dólar. Hoy está casi a 100. No, la situación es complicada, hermano. Yo la última vez que fui estaba, muestre, como a 12. ¿En qué año estuviste, Nico? Porque uy, usted... muestre, la última vez que fue a Buenos Aires, ¿cuándo sería? ¿2013 puede ser? ¿2014? Sí. ¿2014? Ya estaba complicadito ya el cambio. Ya estaba difícil. Yo estuve en el 2000, espérese, 2008 y 2009 o 2007, 2008, no lo recuerdo. Estuve 2 años. Sí. Pues la situación muy dura, hermano. Muy dura. Y si es dura para los argentinos. Ah, Sí. Uno de cada cinco argentinos es pobre total. O sea, sí, ese es otro dato que se me olvidó. Es terrible, sí. Absoluto, ¿oyó? Mire que esa, bueno, vez, pero... esa vez que estaba a 12, es que me acordé ahorita por el cambio, viajamos con un hombre que se llama Daniel Tilger, argentino. Él jugó aquí en Colombia, fue futbolista y jugó en Boca, bueno, en varios lados. Y Daniel Tilger nos llevó ahí a la calle Florida porque tenía un amigo que cambiaba dólares, creo que nos favorecía mucho más el cambio. Pero un amigo claro, de... cuando yo estuve, no había mercado negro. Todo valía claro, 4. Exacto. Y Daniel nos llevó a un sitio donde nos dieron un cambio mucho más favorable en ese momento. Y se acuerda que apareció en su momento el dólar Messi, que decían claro, que era, pues, es decir, que era mucho más favorable, que era el mercado negro pululando en todos lados. ¿Cómo? ¿Estaba qué? ¿Pululando? Pululando, o sea, usted veía mercado negro. María Juliana, anota las palabras. Acá la estoy escribiendo ya con pululando, color rojo, pululando. Pululando, ¿eso qué es? Eso es que de verdad, fresco. Bueno. Eso me gusta. Conclusión de la historia. Hoy en día, si una persona se va a Buenos Aires con $3,000, vive como un príncipe. Rey, sí. Porque el cambio en la calle, o sea, es otra vaina, porque, o sea, hay que llevar dólares. Yo no creo que reciban, por el orgullo argentino, dólares en los sitios. Algunos sí. De pronto hasta en los restaurantes ya reciben dólares, Nico. El peso no vale nada. No, sí. No, de hecho, esa recibían dólares. Ya estaban como en esa actitud. Bueno, pasaron de 12 en su época, el del 13, a 100 hoy. Eso no pasa. Estamos hablando de una devaluación, para hablar claro, del 1000%. En Colombia no pasa una devaluación del 1000% en los últimos 10 años. Me da pena. Cachacito. Bueno. Bueno, me cansé. Leamos los tweets a ver si hay alguna vaciada hacia mi persona. Adelante. No, pero tranquilo, hombre, mire. A la pregunta. El tema del día es, ¿cuál es tu mantenido favorito? Espere, a ver si me dicen que soy mantenido. Espere, verá. Espere, cualquier cosa puede pasar. No, tampoco. ¿Te puedo dar mi opinión? Sí, B-Mank, un bodrio, pero bien hecho. A mí me encantó. Es, por supuesto, acuérdate, Mac, las cosas buenas toman tiempo. No va a ganar porque no es un año para el blanco y negro. Nomadland se llevará eso. Ok, brother, gracias. Cada que lo entrevistan dice que no es ningún mantenido, que tiene varios emprendimientos. Se esfuerza tanto por vagar el vividor este que me hace recordar a John Constanza. Nadie le gana al emprendedor. ¿Quién? Jorge Cárdenas. No, eres pobre. Ay, Don Joker. Goguito Pernía. Pero sí será. No, pues yo creo que sí. No sé. Sí, hace de todo. Bueno, he oído historias. Hasta aquí llego yo. Y Mr. X vota uno fino. Fino, y realmente es de verdad de tener en cuenta. ¿Qué dice? La señora del aseo del apartamento la he cogido más de una vez llevándose todo el mercado. Mantenía. Fue muy bueno. No. No, Tanico. No. 5-8. La interpretación es muy cuidadosa, el fraseo, la colocación de la voz del man. Un teso, buena recomendación, idea. Jaime, no los entiendo. Todos los días diciéndonos que somos repetitivos con lo del caserito y el muchacho del bigote más amorrero de Ali. Y ahora ponen un tema que es casi que mandado a hacer para ellos. Ese partido holgazanes se sacaron la lotería y no mueven un dedo. No, Tanico. 5-4. Debe de adultos los hijos de Galán. No digo más. Yo ¿Cómo? ¿Qué? No, Tanico. 5-9. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe? No. Vainas que se le vieron a la cabeza. yo manganeso, pegado de la teta de la mamacita esa de Toti Vergara, Javier Gutiérrez. Bah, 5-4. Caremonje, severo publicista que ha ganado varios premios, de mantenido no tiene nada, no sé quién es ese man. Ricardo es amigo Soto de Esprilla, Zapata. De Fortísimo Esprilla, claro. Amigo del Tino. El mejor amigo del Tino. Cucho. No, pero es que Cucho es muy fuerte. Me bueno, dijo Cucho. Ya lo leímos. Bueno, mi querido Emilio, entonces, ¿qué? ¿Nos lanzamos o no por algo de música para avanzar en esta lista para que no te queden cinco para mañana? ¿Ah? Ok, vamos con una canción linda del 73. Barry White solo tuvo dos primeros lugares. De hecho, solo tuvo uno como cantante. Dos primeros lugares en Estados Unidos, me refiero. Uno fue Can't Get Enough of Your Love, Babe, en el 74. Y el otro fue esta canción del 73, que hizo con su Love Unlimited Orchestra, un tema instrumental. Yo creo que una de las tres canciones más lindas que hizo en toda su carrera. Esto se llama Love's Theme. En los originales, Premios Oscar 2021, una presentación de TNT. Por cortesía de TNT, información del Premio Oscar. Recuerden, el 25... El domingo a las 5, el pre-Oscar, a las 7, el Oscar, exclusivo para Colombia por TNT, en el canal TNT, en la versión en español, y en TNT Series, la versión original en inglés. Laurita, María Juliana. Yo creo que María Juliana se merece un Oscar, Nico. ¿Usted? ¿Cómo? ¿Qué piensa? Varios. ¿Por cuál de mis papeles? No, primero por tu sensualidad y después por tu papel de paisita consentida, ¿no, Nico? Me parece. Claro. Si se ganó un Oscar Natalia París, ¿por qué no María Juliana, Nico? ¿Cómo, cómo? Ah, perdón, no, me confundí, perdón, sigo. Me parece mucho más linda María Juliana, ¿no? Aquí entre usted y yo. Obviamente, pero es que no se nombran en la misma frase. Bueno, vamos a contarles que se ganan los nominados al Oscar este año. Laura me va corrigiendo porque es que Laura y yo hicimos esta nota, pero yo creo que esto es más de Laura que mío. Ahora yo me pregunto, ¿para qué sirven todos estos regalos? Pero bueno, las voy a leer. El botín del Oscar. Todos los nominados y el que se gana el Oscar se gana lo mismo, más un Oscar, no es más. Una botella de whisky bourbon añejo de Wheat Cellars. Una botella de Trust Me Vodka, en edición limitada pintada por la artista Evgenia Golk. Una de tequila antiguo Cruz Añejo cristalino. Un lote de miel de Manuka con Vita de Nueva Zelanda. Una botella de agua con gas H Factor. Sí. Un pack de anacardos tostados de Karma Nuts. ¿Cómo? Tés orgánicos de Cup of Tea y 10 paquetes de galletas Baisen. ¿Qué es un anacardo, Nico? ¿Usted qué conoce esas palabras? Le digo que ahí sí me cogió usted más. Hágale, poderes. Hágale, mientras sigo leyendo, que pero yo sé que usted... No, yo sé que en 20 segundos Nico se acuerda. Es que o de si pronto, no, ¿sabe qué? De pronto lo conozco con otro nombre. Es lo más seguro, pues, porque no... ¿Por qué no confirma en su mente...? Puede consultar, pero sí, su mente sabe que me sola. Acuerdo de una poesía que decía hueles a anacardos y eso es el olor de la nuez. Es una nuez el anacardo. Exacto. La nuez. Menos mal, leí algo de poesía y me ayudó a salir de este problema. Pero ¿por qué no revisa que es un anacardo, sí? Hágane. Es una nuez. Nuez. Bueno. Pasando a la parte de cosmética, tratamientos de belleza y bienestar en general, en la bolsa encontrarán un vale para una lipoescultura de Art Lip. Yo la necesito exclusivamente en los hombros, lo demás lo tengo perfecto. Una clínica estética muy famosa de Los Ángeles, varios tratamientos faciales con Oxygenetics y maquillaje de la firma para todo un año, sesiones de vitaminas para la piel a domicilio. Usted pone ese cuerpo trabajado como yo y simplemente lo tocan con vitaminas, porque para qué más si está perfecto. Una suscripción anual en la comunidad de bienestar DOSE by Daybreaker. Una sesión de orientación sobre fitness y estilo de vida de Andrea Marcellus y un bono de 10 sesiones con Alexis Zeletsky, el entrenador de los famosos. Hasta ahí. A mí, si yo estuviera nominado al Oscar, lo miro esto y digo, a mí no me regalaron nada, de verdad. O sea, pónganse serios, Nico. No, todo pero, pareció pues, un Miss Universo, todo patrocinado. Sí, ¿se acuerda? Claro. Falta un año de zapatos Brandeado. En sí, un año de zapatos en JCPenney. Simon Plus. Exacto. Pero Laurita me pone aquí un juguetico muy complicado al final. ¿Qué le puso? ¿Creías que esto era todo? Y pone Laura, me pregunta a mí, Laurita, sí. No sé. Ay, ¿me creías que eso era todo? ¡No! ¡Exacto, no! Me encanta. Y no buen. Para. Óigame esto, querida. Esa es la incógnita, ¿no? Claro. Pues nada de eso. Ella me pone, nada de eso, Jaime, estás loco. Ah, eso, esa bolsa Jaime. Todavía le quedan Dios. Muchos regalitos, como estancias en hoteles y viajes por todo el mundo. Bien. A disfrutar cuando se pueda. O sea, todo es stand-by, ¿no? Sí, exacto. Llega al aeropuerto sí. Y le dice, qué pena, el avión está lleno. Aplástese a esperar. Aguante, mijo. ¿Para qué quiero ser yo estrella si me van a poner a aplastarme a esperar? Sigo, porque es que esto está muy bueno, mijo. Estancia de 4 noches para 2 en el Golden Spa, con acceso a tratamientos, o 3 noches en Suecia. Esta sí me gusta. Suecia es igual de insoportable que Islandia, ¿no? Sí, un poquito más liberal. Más liberal y más gente, ¿no? Y más surca en la cama y eso. Bueno, sí, exacto. En el faro de Paternoster. De Paternoster. O sea, son 3 noches en el faro de... ¿Y uno para qué quiere ir a un faro, Laura? Pues, o sea, hace parte de los premios. Tullirse hasta ahorita premios, yo sí, considero que no me han regalado nada. Que no han ganado nada. Me están debiendo algo. Además de un par de zapatillas de la firma portuguesa Lochi o Lossi. ¿Y para qué? Y un bono en gestión de proyectos con Mason Construction. Y esta vaina, Laura, ¿tú de dónde sacaste que vale? Esto vale cero. ¿De dónde sacaste que vale $300,000? Es que yo no sé. Pues siempre se estima que su valor es de $200,000, pero el año pasado Forbes dijo que esta bolsa de regalos estaba valorada en $294,000, así que supongo que este año, y así como lo dicen, pues va a ser de 300, pues cercana a los $300,000, por supuesto que uno no la ve, pero obviamente me imagino que todos esos tratamientos en Los Ángeles deben ser costosísimos, una cantidad de lujos innecesarios que uno dice, ¿dónde está esa plata? Claro. Si ustedes quieren ver a todos los nominados y los ganadores del Oscar, pues la respuesta es una sola. TNT, único medio en Colombia que transmite esta belleza que hago hace mucho tiempo, pero no voy a hablar de lo que he hecho, de lo que va a pasar. A las 5 de la tarde, acuérdense, punto de encuentro desde TNT, y a las 7 el Oscar. Allí va a estar un combo grande. Ahí va a estar Ileana Rodríguez, Rafa Sarmiento, Florencia Cuyanis y Sebastián Pinardi. De 5 a 7 y a las 7 en punto desde Los Ángeles, la transmisión del Oscar. Todo esto por TNT, edición 93, TNT Español y TNT Series en inglés. 25 de abril a las 5, el punto de encuentro y a las 7 en punto, y agradecemos a TNT que nos permita verlo, el premio Oscar, The Academy Awards. Uah, ¿cómo me sonó, Nico? Bueno, Emilio, ¿estás ahí? Mira, aquí estoy. Es que estuve pensando en canciones que ganaron el Oscar y con Emilio llegamos a una conclusión. My Heart Will Go On de Celine Dion, yo creo que sería una de las metas de Nico ir en el programa, pero sí, encontramos una que creo que todavía le puede parecer más especial. ¿Cuál? Sí, esta va para usted, Nico. A ver. De una película de Disney, de Frozen, sí, y Idina Menzel con esto que se llama Let It Go. Let It Go, Nico. Uy, sí. Let It Go. Let It Go. A ver, la paisita canta, la paisita canta. No, no me la sé. Pero ¿sabes que cantas bonito? Bueno, hacemos contacto con Andrea Muñoz. Andrea, un placer, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por aceptar esta conversación con los originales desde Bogotá, Colombia. Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Andrea, cuéntanos un poquitico de tu carrera antes de este suceso importante que tienes en Los Ángeles. ¿Quién te descubrió? ¿De dónde apareciste por el mundo histriónico? En cortas palabras, pues. Bueno, ¿quién me descubrió? Me descubrí yo. pues decidí empezar a hacer acto. Empecé con el tema de la actuación hace más o menos unos 4 o 5 años. Es que no te escucho bien. No, es que no estoy hablando. ¿Aló? ¿Me oyes? Sí, ya. No, pero es que se escucha una música durísima. Espérate. Ya. Ahora sí. Nada, me vine a Los Ángeles hace unos 4 años y yo había querido ser actriz, pues, cuando estaba en Colombia. Yo era psicóloga y decidí dejar la psicología porque no me había gustado. Tuve una experiencia laboral que definitivamente me dije a mí misma, no quiero hacer esto y quiero dedicarme a algo que me había, que había querido hacer desde chiquita. Entonces empecé a buscar academias en Cali, pero en ese proceso lo que pasó fue que me ofrecieron participar en Señorita Valle, para en el curso de Señorita Valle. Sí. Representé a Zarzal y después me representé a Colombia en Miss Pan American International aquí en Los Ángeles. Y estando aquí en Los Ángeles decidí que pues Los Ángeles era como la plaza más completa para yo prepararme académicamente y profesionalmente. Y me vine para acá, me quedé acá, busqué universidad acá y me quedé acá y dije que no iba a ir a Bogotá, sino que iba a empezar todo acá. Ok, óyeme, pero entonces al ser representante a un reinado, pues supongo que eres una mujer escultural, ¿no? Pues no sé, pues los reinados son de mucha, ¿cómo decirlo? Puede ser uno, sí y no. Pero pues sí, me considero una mujer, no sé, bonita, me imagino. Bueno, ¿y llegas a Hollywood a estudiar qué? ¿Qué estudiaste allá? ¿A Los Ángeles? Actuación para la cámara en la New York Film Academy. Sí. Hice un conservatorio de un año acá. Intensivo, porque no quería volver a hacer una carrera completa, entonces busqué un programa que fuera intensivo y elegí ese, y con ese programa me daban una visa de trabajo de un año, y ahí en ese año fue que empecé a buscar a gente, bueno, empecé todo mi proceso para quedarme instalada acá, y ya, me quedé y busqué a gente, envié mi material a muchas agencias para que me representaran, hasta que finalmente una respondió, y con ellos ha sido los que he venido trabajando todo este tiempo. Bueno, y después de todo ese proceso y antes de esta película de la que vamos a hablar, ¿qué pasó? ¿Hiciste algunos papeles, algunas cositas? ¿O esto es como un boom para ti, que es la primera vez que te pasa eso? Yo he trabajado en cortos independientes, en películas independientes, he hecho videos musicales, he hecho comerciales, pero todos de un presupuesto bajo, que no eran del sindicato de actores ni de directores de Los Ángeles o de los Estados Unidos, pues. Pero pues sí, yo he tenido experiencia en sets muy pequeños, pero pues la había tenido. Pero esta es la primera producción SAG del sindicato de actores en la que yo participo y que es de un presupuesto tan alto y pues con un elenco tan, tan grande, tan completo. Es mi primera vez, sí. Ok, cuéntanos cuál es el elenco de la película, por favor, antes de hablar de la película. Bueno, el elenco está Brad Pitt como el personaje principal, pues es uno de los personajes principales. Está Joey King, ¿sabes quién es Joey King? Pero en la mesa deben saber, es que yo estoy muy antiguo. Joey King es está en el stand de los, bueno, está Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson, está Sandra Bullock, Lady Gaga, Michael Shannon, Logan Lerma, Brian Tyre, Bad Bunny. Es un elenco bien completo. Y hablas muy bien inglés. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Ya cuando fuiste a Los Ángeles? Yo cuando tenía 19 años, fui a Inglaterra un año. Ahí estudié inglés y ya lo seguí estudiando sola en Colombia. Pues cuando me vine para acá, obviamente yo vine con un acento muy marcado y pues es algo que he venido trabajando durante los 4 años. Pero sí, mi inglés ha mejorado muchísimo en los 4 años que yo llevo acá, pero muchísimo. Bueno, entonces, vamos con la película. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Se llama Bullet Train, o en español, Tren Bala. ¿Y de qué se trata? ¿Es de acción? Es una película de acción dirigida por David Leitch. David Leitch él empezó en Hollywood como un doble de acción, él era el doble de acción de Brad Pitt. Y él es conocido por haber dirigido películas como Deadpool, la segunda versión, John Wick, Rápido y Furioso, Atomic Bomb. Sus películas casi siempre son todas mucho de acción, de coreografías en las que pues uno ve las peleas y bueno, ese tipo de cosas. Se trata de 5 asesinos que están en un tren bala y cada uno tiene una misión y cuando se dan cuenta de que cada una de sus misiones tienen algo en común, están todos entrelazados por misiones del pasado dentro de esa misma misión que van a realizar cada uno ahí. ¿Y tú qué papel haces en la película? ¿Cuál es la importancia de tu papel en la película? Primero que todo, te felicito por estar con esas luminarias. Yo ahorita le doy paso a las chicas para que te pregunten sobre Brad Pitt y sus secuaces, pero cuéntanos de tu papel. Bueno, mi papel, yo soy una de las razones por las que uno de esos asesinos a sueldo están en el tren. Es una película que pasa en diferentes tiempos, entonces tiene... para el pasado y el presente. Yo estoy en uno de los escenarios del pasado, en el por qué uno de ellos está ahí. Yo hago parte, pues como lo decían en la producción, es un rol clave para el desarrollo de la historia. Entonces, de eso se trata mi papel. Eso es lo que puedo compartir por ahora. No, claro. María Juliana, Laura, ¿no le quieren preguntar de Brad, de sus músculos, de sus estilos? Pues me imagino que debe ser guapísimo, pero yo sí quisiera preguntarle, devolverme un poquito a todo el proceso de la audición. ¿Cómo fue, no sé, pues uno la sorpresa de haber obtenido el papel? Bueno, ¿cómo fue todo ese proceso de la audición? Bueno, la audición me la manda a mí mi agente. Cuando me llega la audición y yo reviso de qué se trata el proyecto, el primero casteado es Brad Pitt y pues obviamente yo quedé fría. Pensando, claro. No, pues yo nunca voy a conseguir este rol, es una producción muy grande. En aquella época yo era un actor non-union, es decir, que no hacía parte del sindicato, entonces era muy complicado que me contrataran. Estas producciones son muy aisladas en ese tema por temas de contratos y bueno, en fin. Entonces hice la audición pensando en que la directora de casting me viera. Ella es una directora de casting muy grande aquí en Los Ángeles, ella trabajan con Marvel y bueno, muchísimas producciones. Entonces yo quería que ella me viera y que supiera que existía. Esa fue, así fue como yo hice la audición. 2 semanas después no me llaman, generalmente para esas audiciones tan grandes hay un segundo llamado. No me llamaron, entonces yo pensé que no había quedado para nada. Y después mi agente me llama, me dice que la llame porque tiene una propuesta, una oferta y que quiere cerrar el deal. Y la llamé y me dijo, es que tienes una oferta para Mrs. Wolf. Y yo no podía creerlo, pues yo gritaba, yo decía, no, te estás segura, pero yo no soy Union, yo estás segura. O sea, por mucho tiempo, por lo menos por 2 meses, pensé que realmente la directora de casting se había equivocado y que en cualquier momento me iban a decir, no, qué pena, es que o se ocurrió un error y tenemos una nueva actriz o cualquier cosa. Porque así es Hollywood, pasa que te tienen montado en la producción y los 2 días te bajan. Entonces, hasta que yo no filmé, hasta que yo no grabé, hasta que no pasó todo, yo no dije, pasó. Bueno, Emilio, adelante, sí. Tienes una pregunta para ella, por favor. Hola, sí, ¿qué tal? De nuevo, hola. Felicitaciones. Quería gracias, hacerte una Emilio. Pregunta sobre cuéntame. El tema de Union. Mira, yo viví un tiempo en Los Ángeles y me moví mucho en ese ambiente, así que estoy ajá. perfectamente familiarizado con el tema de que hablas de lo difícil que es, por ejemplo, conseguir un papel de esos con el tema de no ser Union, de no ser del sindicato. ¿Cómo exacto. fue en tu caso el proceso de unirte a SAG, de unirte a, me imagino que sí, de unirte a SAG-AFTRA, que es el sindicato de actores? Ajá. Ajá. No, pues no te digo que cuando ellos me contrataron, pues yo le dije a mi agente, yo no soy Union, ¿qué hacemos? Pues ella me dijo, no les digas nada y no vamos a decir nada. Usted grabe y seguimos para adelante. Mi primer día de grabación me pasaron el contrato y yo tenía que firmar las cosas y ahí decía estado, como estatus, y yo puse non-union. Cuando a mí me llamaron el de contabilidad a pagarme, me dice él, es que tengo tus papeles acá y aquí me dice que sos non-union para corregirlo. Y yo le dije, no, es que yo no soy union. Ya habíamos grabado, ya hemos hecho todo. Yo le dije, yo nunca he sido union. Y él, ¿cómo así? ¿A usted la contrataron sin ser SAG? Ay, no, entonces claro, a los de producción les tocó empezar a hacer el papeleo para volverme SAG. Entonces, gracias a la película, ellos me pusieron como principal dentro de toda la información en SAG para poder volverme SAG-AFTRA. Pues de verdad, felicitaciones. Ese es un proceso muy complicado. Hay que tener muchos requerimientos cumplidos, por así decirlo, porque está el tema de ser non-union, pero también está el tema de que después de que eres non-union pasas a ser SAG eligible, que es que ahí te como que ya empiezas a llenar los requisitos y todo eso, pero es un tema ajá. de papeleo y es un tema de trámites, por así decirlo, muy complicado, así que sí. de verdad, felicitaciones. Bueno, Andrea, pues muchísimas te felicitamos. Gracias. Andrea Muñoz, la colombiana que actuará con Brad Pitt. ¿Puedo hacer una última pregunta? Pero Nico, pero que sea una cosa así notoria, sí, es que, sensual. Es que me quedé pensando en el arranque del diálogo con Andrea y ella hablaba de una experiencia poco feliz que tuvo cuando decidió trabajar uh-huh. en psicología. ¿Qué pasó? Uh-huh. ¡Ah! Volvió atrás el pasado como tu tenemos? Película. No, mira, yo trabajé, yo era psicóloga clínica y social y pues yo, uno recién salió de la universidad, viene con muchas ideas y con ese afán de cambiar el mundo y de hacer cosas bonitas, y pasó que en las instituciones pues hay muchas cosas que te limitan y eso fue lo que pasó, me limitaron, me frustraron, me quitaron mis proyectos sin darme el reconocimiento, entonces yo decidí que no iba a hacer eso, que no iba a trabajar más para personas Andrea Muñoz. Bueno, estuvieran agradecidas por eso. Claro, el mejor sí. favor que te pudieron hacer, claro. Totalmente. Literal. Y además que tuve una jefa terrible. Ojalá me esté escuchando para que sepa. ¿Qué hacía? Echemos sí, claro, la verdad, ¿qué hacía? Mándale saludos, por ¿qué supuesto? Hacía la señora? No, dejemos así. Dejemos así. Bueno, Andrea Muñoz es una colombiana muy linda, que será compañera de varias gente, no solo de Brad Pitt, sino una lista actores muy importantes. Andrea, te quiero decir algo del corazón que me encantó de esta entrevista. No chicaneas, dices la verdad. Y la verdad, eso me encanta, porque muchas personas que van a Hollywood, colombianos, terminan echando unos cuentos rarísimos. Y me parece que tú fuiste muy honesta con nosotros, que no te lo creías, que no fuiste de del sindicato, que te hiciste la loca. O sea, realmente me encanta que fuiste honesta con nosotros y no te quisiste engrandecer. La grandeza te la mereces ya y esperamos que te vaya muy bien en esta película del Bullet Train. Y mucha suerte. ¿Cuándo la estrenan para ya despedirnos, que ya el tiempo se nos acabó? Ay, bueno, la estrenamos el verano del 2022, para que estén los teatros y haya una premiere así bien grandota. Esperemos que podamos asistir a la premiere. Al menos uno de este claro programa, sí, por cortesía de Andrea Muñoz. Un abrazo muy grande de Colombia y cuídate mucho, Andrea Muñoz. Gracias. Muchas Peña. Gracias por la invitación. Les mando un beso grande a todos. Saludos. Suerte. Bueno, despegamos, por favor. Cuando uno dice, muchachos, yo creo que se equivocaron, que eso no era para mí, que yo me dijeron, hágase la loca y no diga nada. ¿Qué más puede pedir uno a esta chica? Natural, ídola, hermano. Ídola, la verdad. Bien. Sí. Claro. Vote a otra que salga dos minutos en una película con Schwarzenegger y verá lo que cuenta, ¿oyó? Claro, no es el caso de Natalia Reyes. Fue coprotagonista. Gracias. Exacto. Uy, quedé cansado, pero muy bien. Y es bonita, es urgente, Nico, se lo digo. Sí, ¿no? Muy linda, vi unas fotos muy bonita, muy, muy bonita. Qué bueno que la vaya bien. Y muy caleña, ¿no? ¿Qué edad tiene esta niña? Caleñísima. ¿Cuántos años? 40, 43, 30. Oh. Ah, ok. No, es que yo estoy acostumbrado a la edad de Laura, entonces yo no puedo hacer nada. Exacto, sí, no, ella 10 años menor que yo. 10, no, 14. Vamos con música, misma. Bueno. Voy con un estreno, un tema del nuevo disco de Rubén Blades, que se llama South Swing, que es como un disco en el que busca profundizar en la unión entre salsa y swing. Voy con esta versión nueva de un clásico que él originalmente grabó en el 79. Esto se llama Paula C. Y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Cristian Torres y aquí están los titulares. Aumenta la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Ya están en el 87%. Entre tanto, hoy llegaron al país 549.900 dosis de vacunas Pfizer. En otras noticias, la misión de la ONU en Colombia presentó un nuevo informe sobre la implementación de la paz ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y llamó la atención sobre el asesinato de la lideresa Sandra Peña y el aumento de la violencia en Colombia. A esta hora hay más de 4.000 damnificados que deja el desbordamiento del río Telembí en Barbacoas, Nariño. En otras noticias, sigue desaparecido un submarino de Indonesia que lleva 52 ocupantes. Y en Colombia ya se han aplicado 3.977.780 dosis de vacunas contra el coronavirus. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El arepazo, mucha suerte para todos. Hemos estado demorados por altísimo contenido. Fútbol, la Superliga, Nicolás, Nicolás, Nicolás. Nicolás. La niña Peña. El pulula en este programa. El pulula, sí. Bueno, estamos listos, ¿no? ¿En qué estado de la Unión se encuentra el monte más alto de los Estados Unidos? ¿Hay alguna duda o estamos claros? Gracias. Siete segundos. Orlando, Colorado. Voy a calcular el más lejos para el menos uno, porque yo qué hago. Laura Hoyos, Utah. Voy a calcular el más lejos porque yo qué hago. Nicolás Samper, Dakota del Sur. Me encanta esa respuesta. Laura Juliana Correa, Minnesota. Laura Natalia Franco, Nevada. Es que no sé cuál sería, brother. A ver, Laura Natalia, tú que eres una experta, dime la distancia que hay. La respuesta es Alaska. Dime la... ¿Cuál es el estado más lejano? Yo creo que es el tuyo, Nevada, pero no lo sé porque estás en la costa. Entonces vamos a dejar... A ver, Mauricio Amado, por favor, si nos estás oyendo, entre Alaska, ¿cuál es el estado más lejano? ¿O Colorado, o Utah, o Dakota del Sur, o Minnesota, o Nevada? Mi corazón me dice que Nevada. Pero tú sales siempre con tus fórmulas matemáticas. Por el momento queda pendiente el menos uno. ¿Ok? La historia. El glaciar Muldrow, en el lugar de Denali, en Alaska, se está moviendo a velocidades infernales. Encontraron que se está moviendo más o menos 30 metros al día. O sea, anda 30 metros al día. ¿Cómo así? Camina esa pieza de hielo. Ahí está el McKinley. Es el monte más alto de los Estados Unidos. Nunca se les olvide. Es Alaska. ¿Saben qué? Me dio jartera contar toda la historia. ¿Está bien? Se está moviendo 100 veces más rápido de lo normal. Perfecto. ¿Por qué? Pues tengo la explicación, pero me parece muy larga y muy harta. ¿Qué opinan? No, bien. Pero a ver si tengo una respuesta de Mauricio Amado, qué rápido. No, de una. El sugiere menos uno para todos, porque eso es que se ve en secundaria. Ah, no, es que en Colombia no hay secundaria, en Colombia sí, hay bachillerato, no. Hermano. Yo no tengo la culpa pero que seas gringo. En secundaria allá, porque aquí. Allá se ve, ¿quién le importa el Monte McKinley? ¿Eh? Pero acaba de confirmar el menos uno, vamos a creerle, bueno. Menos uno para Orlando Rivera, Colorado. Se pudrió todo. Los originales. Siento, Orlando. La correccional. Ese Dakota del Sur suyo estuvo fenomenal. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando, tu pensamiento fue bueno. Ski, Veil, todas esas cosas, Orlando, pero ¿qué pasó ahí, mijo? No, pues es que lo que pasa es que uno no es gringo, el que estudió allá lo felicito, pero nosotros no somos gringos, nosotros no tenemos por qué saber eso. Solo hay una cosa, ¿no? Que había Aspen, Colorado, pero solo hay que tener en cuenta una cosa, la gente no esquía en el monte más alto de Estados Unidos, uno esquía en sitios más bajos, ¿de acuerdo, Nico? Es como en el Nevado Tolima. Vamos a esquiar al Nevado del Tolima, pues se mata uno, ¿no? Creo yo. No, pues tranquilo. Vamos a esquiar al Everest. No, no es fácil, brother. Orly, una cosa es la diversión y otra cosa es la geografía. Ah, sí, señor. ¿Y ese pitico qué fue? No, pues... Me llega un mensaje de Andrea Muñoz agradeciéndonos y quedó muy feliz con la entrevista. Bueno, hombre, qué bueno. Te voy a perdonar, pero recuerda que los sonidos en el arepazo son muy molestos para el grupo. Bueno. Perros, celulares, beepers, todo eso es difícil para nosotros. A menos de que alguien certifique que es un médico. ¿Les parece bien? Ah, ok. Oiga, Nico, ¿los beepers existen? Ya no, ¿no? ¿Qué? ¿Usted se acuerda que los doctores... Los beepers, yo creo que no. Yo creo que no. Mi mamá tuvo beeper. Todo migró al celular. Me parece una injusticia con los que crearon los beepers. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? María Juliana tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 6 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con 6 puntos cada una y Nico tiene 7 puntos. Uy, Nico, hermano, usted está llevado, en cualquier momento me lo bajan del curubito. Usted tiene que resolver su situación pero vamos bien. Este programa. Muchas gracias, Nico. Bueno... turno para la música, si les parece, y a continuación vamos con la receta de hoy de gastronomía. Y no se imaginan quién va a dar ideas. Ya volvemos. Voy entonces con un tema de Meghan Trainor de su álbum Treat Myself, lanzado el año pasado tras 2 años de retraso. Esto se llama Funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the way we used to funk. I miss the En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's. Orgullosos de nuestro origen. Identidad Colombia por cortesía de Buchanan's, que junto con la productora audiovisual Proyecto Identidad realizaron un viaje por 6 regiones de Colombia para entender cómo en las cocinas tradicionales se refleja la grandeza de la gente. Es el nombre de la serie web que muestra a través de 6 capítulos la gastronomía tradicional que hace único a cada territorio de la cultura colombiana. Más adelante les cuento cositas de este proyecto, pero por ahora vamos con un tema gastronómico de hoy que he desarrollado, en este caso en compañía de una persona que me dicen sus cercanos que es experto en el tema. Yo voy a comenzar con lo que yo conocí cuando tenía 10 o 12 años. Y fue lo primero de fritanga que tuve la oportunidad de ver en mi vida. Y era, y todavía existe y todavía le hacen cola, pero era un restaurante en una chía que no existía, que eran era un caserío, en donde en el camino hacia Cota, sin puentes ni nada existía, un restaurante que se llamaba el Restaurante Colombia. La dueña del restaurante era la señora Doña Julia, una gorda, muy agradable, muy amiga de don Julio E. Sánchez Vanegas. Y a él siempre lo atendía de primeras porque él tenía el programa Concéntrese. Entonces uno llegaba allí y él compraba la fritura y después en la mesa la llevaba en unas cajas, curiosamente sigue siendo igual. Y en el restaurante, lleno de perros, de gosques hambrientos, asustado uno como niño, le ponían un cuchuco con espinazo, que uno se asustaba de ver el espinazo, pero bueno. Y allí recuerdo 4 ingredientes fundamentales de esa fritanga, que hoy en día considero que es la mejor morcilla yo del país. Sí. Hoy en día es muy costosa y es la morcilla de Doña Julia con arvejarros y todo ese poco de cosas de sangre, pero brilla de la grasa perfecta que tiene y muy grande. De hecho, tiene un tío venezolano, el tío Henry o el tío Jaime, que llegaban allá y pedían no una morcilla, sino un metro de morcilla y se lo comían entre los dos, pero despacio, con buena letra, frito. Claro. Bueno, a eso lo acompañaban generalmente de longaniza, que no me gusta, de una cosa que se llama el lomito de cerdo y papa criolla, más otras cosas que yo no recordaré dentro de ese pequeño conocimiento de la fritanga de los años 70. No había ni maíz tote, ni había muchas cosas que le ponen hoy, ni no sé, pero realmente la morcilla todavía sigue siendo un espectáculo absoluto. Discutiendo con Nicolás, no es la morcilla esta argentina que es pura sangre, sino el requisito importante es que tenga arroz. O si no, sí. O sea, vaca sin hueso se cae, se cae. Pero eso fue lo que yo conocí. Yo me traslado ahora a un señor que nació muchos años después que yo, que se llama Nicolás Samper Amargo, y él, yo le dije, Nico, usted que es campiner del campín y todas esas cosas, y por allá ha visto mucha grasa, mucha manteca deliciosa, cuénteme realmente cómo es su concepto de cómo se hace una buena fritanga, o sea, qué lleva, pero no cómo se hace, porque eso sí... No. Si le pregunto cómo se hace, nos dan las 10 de la noche acá. No, de acuerdo. Pero después de eso sí le dije, Nicolás, consulte con sus fuentes, sí, como le consulté a María Juliana sobre la cazuela de frijoles, ¿cuál es la mejor, en dónde venden la mejor fritanga de Colombia? Adelante, Nicolás. Mire, pues la fritanga tiene que tener, bueno, primero, papa mona, porque usted no puede pedir papa criolla, eso es no tener calle a la hora de comer fritanga. Usted dice, échemele papa mona aquí, y pum, le echan a usted su papa criolla. Pero una pregunta, Nico, yo le pido el favor de que no me insulte, o sea, yo hice mi nota, pero no tiene por qué arrancar insultándome, o sea, diga, como yo la conozco, momento. Es que le hace falta calle, yo seguramente tuve calle, no, pero ahora no. Es en general a todos que les digo. Nunca piden, ay, que me da papa criolla. No, venga, deme papa mona y pum, y ahí le llenan hasta un poquito. Saben que usted es un conocedor excelso de la fritanga cuando usted dice papa mona en vez de papa criolla. También debe tener pedacitos de chicharrón, es importante que existan, lomo de cerdo, longaniza, que a mí me parece lo máximo, chorizo también puede llevar, yuca. Ah, bueno, y hay algo que es determinante en la fritanga, que es importante, porque hablábamos antes de hacer esta sección con Jaime, y yo le decía, mire, por ejemplo, en el Campín hay sitios donde venden muy buena fritanga, muy buena, muy buena. Ahí detrás de los parqueaderos de Norte venden muy buena fritanga. En el Palacio del Colesterol, en algunos sitios, es muy buena. También... Pensándolo, porque con Orlando Rivera hemos hablado mucho de este asunto, porque somos grandes cultores de la fritanga, en Doña Segunda... Cultores, María Julián. Pero ¿qué hacemos? En Doña Segunda, que queda en el barrio 12 de octubre en Bogotá, eso es como la calle 72-74, abajito de la 30, es deliciosa. Morcilla seca, como corresponde. La carne es buenísima, el corte es delicioso, yuca, puede ser yuca asada o yuca frita, pues, y con todos los demás aditamentos, y una cosa que es clave, un buen ají le arma usted también parte de la fritanga. ¿Cuál es el sitio que usted recomienda, Niki? Doña Segunda, es buenísimo, en el 12 de octubre, calle 72-74, abajo de la 30. A veces hay que hacer fila, porque es un lugar que tiene mucha fama y gran crédito por cuenta de la fritanga, pero a mí me parece un sitio en donde venden delicioso, es muy, muy, muy rico. Y en el Campín, si saben ubicarse bien, bueno, en tiempos en donde se podía, pero digo, en el Palacio del Colesterol, uy, hay unos sitios de fritanga espectaculares. Bueno, me gustaría darle la palabra a Orlando Rivera por si tiene alguna anotación más de la fritanga, por cortesía de Buchanan's, nada mejor que acompañarlo con un Buchanan's. Pero Orlando, ¿alguna anotación o estamos bien así? No, yo creo que lo que se ha dicho, eso es, son los dos puntos específicos donde se come bien esta gastronomía criolla. Doña Segunda, como bien lo dijo Nico, y Restaurante Colombia, como lo dijo Jaime, esos son los dos puntazos, se come muy rico. Que no se diga nada más, Nico, muchas gracias. No, hombre, con mucho gusto. Hoy en día, ¿cuánto vale una fritanga para una persona? No, depende, porque es que usted pide, para pedir la fritanga, o sea, como que la cosa, por ejemplo, donde Doña Segunda, entonces usted le dan un papelito, y entonces en el papelito hay opciones para que usted arme su propia fritanga, más o menos. Entonces, si usted quiere yuca, pues pum, le agrega una porción de yuca que vale tanta plata. Si usted quiere carne de res o lomo de cerdo, tanta plata. Si usted quiere morcilla, eso vale así. Entonces van acumulando todas las peticiones que usted haga alrededor de la fritanga y eso al final suma su cuenta. Bueno, lo único importante por lo que... Sí, Orlando. Decía que una buena picada, así como lo dice Nico, una buena picada, por ejemplo, donde Doña Segunda, para inclusive 3 y hasta 4 personas, con todo un poquito, de todo un poquito, puede costar más o menos unos 60 mil pesos. Por ahí, sí. Y se come bien, se come muy bien, con buen ají, porque, el ají eso sí que es vital en eso. Si no hay buen ají, para una buena pitanga, un buen guacamole, apague y vamos. Guacamole. ¿Sabes qué es clave para el ají? Que lo sirvan en donde viene envuelta la mazorca, en las hojas de la mazorca, uy, queda un sabor delicioso. Muchas gracias, muchachos. El tiempo es sagrado en radio. Yo sé que ustedes no lo entienden, pero Laura y yo sí lo entendemos. ¿Correcto, Laurita? Así es, muy rico todo, pero... Bueno. Sí, está bien, vamos despacio. Bueno, entonces les cuento que para poder acceder a los capítulos y la información de Identidad Colombia, las personas ingresan en las plataformas digitales de Buchanan's Colombia, en Instagram, Buchanan-col, o en YouTube, en Buchanan's Colombia. Y recuerden, especialmente en esta época, brindar con Buchanan's y brindar con moderación, Nicolás. Sí, así es. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Ya volvemos con los homenajes. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, por cortesía de Laurita Hoyos y Emilio en la música, vamos con los homenajes. Laurita siempre me sorprende. En un día como hoy nació Anthony Quinn, actor y cineasta mexicano-americano en 1915. Murió en el 2001 y él hizo el papel de Paul Gauguin en la película al lado de Kirk Douglas. Le dio el premio Oscar. Él hizo también la película Revenge, Venganza, con Madeleine Stowe y Kevin Costner. No le dio nada, pero Anthony Quinn es mi ídolo. Él hizo el violinista en El Tejado. Hizo tantas cosas que no quiero recordar. Uy, hombre. En un día como hoy, Isabel II de Inglaterra, mi reina favorita, nació en 1926. Hoy cumple 95 años la cuchi. No me diga, está divina. Y firme. Iggy Pop, cantante, músico, actor americano. Qué bueno. De lo mejor que ha dado el rock en su historia, pero requete lejos. Por eso no lo vamos a registrar. No, vamos a registrarlo. En 1959. I Wanna Be Your Dog, Lost for Life, no sé. Robert Smith, guitarrista, cantante y compositor británico. En 1976, ¿y no lo vamos a registrar? Nada. Con Disintegration, James McAvoy, The Cure. actor británico. No. ¿Quiénes fallecen? Vamos a registrar solo cosas raras. Mark Twain, escritor americano, murió en el 10. Nació en 1835. Y nació Prince. Murió, perdón, 2014. Uy, ¿sabe quién murió? Gravísimo. Dígame. Bueno, pongamos algo de Prince, hermano. ¿Alguito? Sí, murió en el 2016. Voy a recordar uno de sus primeros éxitos del 79. Esto se llama I Wanna Be Your Lover. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchísima suerte para todos. ¿Han oído la expresión váyase al carajo? Sí, claro. Listo, ¿qué es el carajo? 20 segundos, ¿de dónde viene? ¿Qué es el carajo? Vamos. Siete segundos. Bueno, tenemos una expulsión en el programa. A ver, Laura Natalia, prepara tu explicación porque no sé si lo viste en geopolítica en tu clase. A ver. Laura Hoyos, lugar más lejano de la tierra. Orlando Rivera, es la porra irse muy lejos. María Juliana Correa, la parte más lejos de la casa. Ahí hay un menos uno. Nicolás Samper, un lugar lejano. Y Laura Natalia Franco dice, la parte de arriba de un barco encargada del vigía. Y leo la respuesta correcta. Es la canasta ubicada en la parte más alta de un mástil dentro de un barco. ¿Cómo? Cuando un marinero cometía alguna falta, se le mandaba al carajo como castigo. De ahí la expresión, vete al carajo. María Juliana, ¿tú eres consciente, Laura Natalia, de la situación en la que estás? ¿Por qué sabes eso? ¿Hola? Laura Natalia. Laura Natalia, Nico, ¿me oye? Sí, lo oigo perfectamente. ¿Usted qué opina de esto? No, pues me deja un poquito sorprendido. Aquí estoy. La pregunta es, ¿por qué sabes eso? No sé, yo sabía, esa ya me la sabían ustedes como de cultura general. Y de verdad, ustedes creen que en 20 minutos yo hago maravillas. 20 segundos yo hago todo. Segundos. Pues tú eres la encargada del internet del programa, ¿no? Bueno, esto es de Mauricio Amado. Sí, pero las redes sociales son diferentes. Vamos a dejar este punto en stand-by. Nico, ¿qué hacemos? No, ¿qué le dijera yo, hombre? Director. ¿Qué hacemos? Es que eso, no sé. Si eso es cultura general, pues yo soy un inculto, ¿usted? No, yo soy, pero un verdadero ignorante. Tenemos que revisar eso. Busquen internet, ¿qué significa carajo, Nico, por favor? De una vez. Pues miramos, espere, miramos a ver. Carajo, búsquelo en... Vamos a buscar aquí, ¿De dónde viene carajo? Un poco polémico. A ver, yo pongo en Google y también me parece algo muy polémico. A mí también, me aparece nepe. Exacto. ¿Qué dice? ¿Nepe? Sí. Pero si usted repite varias veces esa palabra... Nepe, nepe, nepe, nepe, nepe, nepe, nepe, nepe. Entonces, y aparece en la definición de carajo, porque aparece otra definición adjunta, carajo, a ver, espere, es un término del castellano usado para designar el miembro viril o el asta viril. El término tiene equivalentes en el portugués carallo, en el gallego caraglio, en el catalán caral y en el asturleonés carallo, siendo exclusivo de las lenguas romances de la península ibérica, no encontrándose en ninguna otra, ni siquiera en el vasco. Se documenta el uso del término desde el medio siglo. Bueno, ya, tranquilo, es que el tiempo es oro en radio. Ah, no, en, ¿En Wikipedia qué encuentra? Eso estoy leyendo, justamente. ¿En Google? Nepe. En Google. ¿De dónde viene la palabra carajo? ¿Buscaron así? No, puse solo carajo. A ver, desambiguación, no. Miramos. ¿De dónde viene carajo? El nombre carajo, pene o miembro masculino, es una voz exclusiva de los romances hispánicos. Bueno, ya. Está listo todo, menos uno para María Juliana Correa, que puso porque es sitio más lejos de la casa, no, un sitio lejano. Es que yo sabía que era el sitio más lejos de algo, yo dije de la casa. La correccional. No me parece que para Laura Natalia Franco, porque no hubo cómo corcharla. No, es que todos pusieron un sitio remoto, lejano. Pero en la casa lo más lejano es ir a la cocina, ¿no? Nico. No sabe. Bueno, no, pero es que... No, el gordo Mejía. Perdón. El gordo Mejía, lo que me escribe aquí, hombre, que respete. ¿Qué? Es que discutí con el carajo, no, gordo, cálmate. No, no hubo cómo corchar a Laura Natalia. Parece que sí tiene una cultura muy superior a toda la nuestra. Cuando hay que quitarse el sombrero. Bueno, Emilio, vamos. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? María Juliana tiene menos 18 puntos, Orlando tiene menos 6 puntos, yo tengo 6 puntos, Nico tiene 7 y Laura Natalia tiene 8 puntos. Le dije, Nico, que esta señorita es un problema porque tiene las manos muy rápidas, se lo dije. Vamos con música, Emilio. Voy con un tema del señor Stevie Wonder, un tema lindo que él compuso para su hija Aisha Morris, que hoy en día es corista en su banda. De su álbum Songs in the Key of Life, esto se llama Isn't She Lovely? Hola Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal todos ustedes? Mis respetos para Laura. ¿Laura Hoyos? Siempre. O Laura Natalia. Laura Natalia. No, de barcos, de mástiles, de vainas. Sí, ciertamente imposible. Pero ahí claro, hicimos, ¿no? una auditoría rápida y no dio resultados. Vamos a entrar más a fondo en los libros, ¿no, Nico? Sí, vamos a, como dice la DIAN, vamos a ponerle un requerimiento especial. Una auditoría, sí. Sí, no, requerimiento especial se llama, donde se congelan los términos. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo vas? Bien, bien, Jaime, todo en orden, una tarde con muchas noticias, preparados para el programa de mañana. ¿Por qué quiere que empecemos? ¿Por el tema de vacunas o por temas más difíciles? Como yo siempre te he dicho, yo no soy nadie para opinar sobre tu contenido. Por favor. Muy bien, bueno... la resolución que firmó el gobierno con todos los elementos para autorizar a los privados que quieren vacunar a sus empleados y a sus familias, pues empieza a complicarse un poco porque Pfizer ha dicho esta tarde, como ya lo saben, que no va a hacer negociaciones con privados, que para garantizar la equidad en el acceso, por ahora solamente va a tener negociaciones con los gobiernos y con otras organizaciones multilaterales, la ONU, COVAX, pero no con empresas privadas. Es decir, Pfizer ya se bajó de ese bus un día después de aprobada la resolución. Y vamos a ver qué pasa con las demás farmacéuticas, porque... pues uno podría pensar que AstraZeneca está esperanzada en venderle a quien sea, obviamente por los problemas que ha tenido con sus vacunas, pero pues las otras farmacéuticas todavía no han anunciado cuál es su posición sobre la venta de privados. En todo caso, Pfizer, que es una de las compañías más importantes, no lo va a hacer. Mañana les vamos a explicar toda esa decisión en detalle. Perfecto. Eso es un golpe fuerte de Pfizer, por supuesto. Sí. Pero esperemos. Sí. Moderna no llega a Colombia. Johnson & Johnson hasta hoy está suspendida en Estados Unidos. Le dieron un visto bueno en Europa, pero con una etiqueta que dice, ojo, si te pones la vacuna, te puede dar coágulos. Entonces, pues. Y lo otro es la China y la Sputnik, que es la que le gusta a Nico. Claro, la de los rusos. Novichok, Novichok. No, esa es peligrosa, es dura. Navalny, pregúntele. Esa es, uy. Bueno, un rato largo. ¿Y eso qué falta saber? Falta saber qué dicen las farmacéuticas, las empresas sobre el tema. O sea, ya el gobierno dio luz verde. El gobierno ya dio luz verde, en todo caso, para la tercera etapa, ¿no? Es decir, cuando el gobierno comience a vacunar a las personas que corresponden a la tercera etapa. O sea, los menores de 60 años. Los menores de 60 años, el especial de las fuerzas militares, los bomberos. Bueno, hay algunas otras personas ahí que acaban en la tercera etapa, pero solamente hasta esa etapa pueden los privados aplicarlas, porque desde ya tienen vía libre para negociar y para importarlas, pero aplicarlas solamente hasta la tercera etapa. Estamos detrás de Sinovac para ver si Sinovac tiene algo que decir sobre la decisión de Pfizer, y cuando sepamos, les contamos. Óigame, mi querido Santiago, yo conozco ya un par de amigos, pues... Es la culpa de mi edad de conocer gente mayor de 65 años, pero tengo dos amigos que ya los vacunaron con AstraZeneca y tienen 65 años en Colombia. Entonces, el tema es, ¿cuándo comienza la etapa 3 de la vacunación? Eso falta un poco, ¿verdad? El gobierno dijo, Jaime, que espera que eso sea sobre mitad y finales de mayo, el próximo mes. No falta mucho. Pero bueno, esperemos. Pero un minuto, si lo pero logra. Primero van los de 60 que no han citado. Lo digo porque, sí, claro. Por mi corta edad, ¿no? O sea, todavía no sé si han vacunado. Creo que no. Hasta ahora en 65. En 65, estamos, en Bogotá. ¿Estamos a cuánto? Hoy es que, hola. 21. 21, entonces, ¿cómo va a ser que el 15 de mayo van a estar vacunando a los de... ¿A los de 59? No lo sé. Pues el gobierno dijo entre mitad y final de mayo. Lo que pasa es que en mayo, mayo es uno de los meses en los que el gobierno espera recibir más vacunas, ¿no? Hay una entrega de Sinovac por más de 2 millones, otra de COVAX por una cantidad similar. Entonces vamos a ver si eso logra agilizar la vacunación, pero lo que se ha dicho oficialmente hasta ahora es entre mitad y finales de mayo. Perfecto. Usted puede continuar desarrollando su sección como quiera. Dos temas más, Jaime. El judicial y político, que pues mañana está relacionado con la decisión del representante Álvaro Hernán Prada de renunciar a su curul hoy en el Congreso de la República, siguiendo los pasos del expresidente Álvaro Uribe, pues con una pretensión que es evidente y él la ha dejado clara, y es que la Corte Suprema ya no lo puede investigar y su caso pase a la Fiscalía. Álvaro Hernán Prada está relacionado con el caso del expediente de supuesto soborno y manipulación de testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Ya había tenido indagatoria por la Corte Suprema. La Corte se abstuvo de solicitar una medida para quitarle la libertad en el momento en el que lo hizo con el expresidente Uribe, pero el representante dijo hoy que no tenía... que no creen la judicialización de la política y por eso renunció. Hay que ver qué dice la Corte y si está de acuerdo con que su caso también tenga que ser enviado en su totalidad a la Fiscalía. Perfecto. Usted desarrolla su sección, Santiago. Listo. Y para terminar, la Superliga, que por supuesto de esto tiene mucho más conocimiento y puede dar más luces Nicolás. Pero bueno, y de Álvaro Hernán Prada también, Santiago, tranquilo, no hay problema. No, pero ya la Superliga la echamos, que ya se acabó. ¿Tienen alguna cosa más? Vamos a seguir desarrollando cuál es el Santiago. El momento de los grandes clubes de Europa. ¿Cuál es la situación económica real por la que atraviesan? Sí. Ok. Yo estoy. Perfecto. No, hola, hola. Fue un ratico, te fuiste un ratico, pero todo. Sí, creo bien. Que bueno. Tiene delay, Santiago. Déjelo fresco. La gente con delay es sensacional. No, les decía que... ¿Delay? Les vamos a contar la situación real de los equipos de y de la economía de los grandes equipos. Bueno, mañana todo en el noticiero de la está FM, 4 a 10 de la mañana. Santiago está en el programa de las 10 de la mañana. Dejemos así, hermano, dejémoslo tranquilo porque el equipo está en otro programa. Muchísimas gracias. Emilio, vamos con música. Ok, voy con Lizzo y un cover de una canción original de los Bee Gees de la película Happy Death Day to You. Es esta versión de Staying Alive. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hombre, es que Netflix está supremamente preocupado porque los suscriptores en el primer trimestre de este año no llenaron las expectativas de lo esperado. O sea, ¿cuánta gente nueva se arranca otra vez? Porque no. Porque no entendí el enunciado inicial. Netflix está un poco preocupado porque salieron los datos financieros que cada trimestre, lo que llaman el quarterly. Y en el trimestre del 1 de enero al 31 de marzo no tuvieron los suficientes suscriptores con respecto a las expectativas de nueva gente en Netflix. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Cuántas personas nuevas se suscribieron a Netflix en estos tres meses de enero, febrero y marzo? Eso es todo. Usted le dio tiempo a un personaje que busque, hermano. Es que de verdad. No, pero pues... Orlando 3 millones, Laura Hoyos 5 millones, Laura Natalia Franco 4 millones, Nicolás Samper 3 millones y María Juliana Correa 3.98 millones. O sea, 3.980.000, es lo que yo entiendo. Sí. Uh-huh. Pues yo me voy a resumir a mis cuentas. Que dicen 4 millones. Por lo cual Laura Natalia tiene más uno otra vez. En los pero yo tenía la nota acá, dice 3.98 millones, porque tenía la nota para hoy. Porque ante los logros, que son... Metámosle a María Juliana también el más uno, por favor. Yo por 20 mil no voy a pelear. No, pero yo en este momento un más uno me hago matar. Bueno, tranquila. Y Laura Natalia, calladita, también tiene el dato. No hay menos uno para nadie. ¿Cómo va el arepaso? María Juliana tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 6 puntos, yo tengo 6 puntos, Nico tiene 7 puntos y Laura Natalia tiene 10 puntos. Nico, yo le dije a usted, hermano, es un problema. Es un problema, ¿me oyó? Yo sé. Y le dio tiempo. Nadie sabrá qué pasó en el camino al cielo. Stairway to Heaven. Exacto. Bueno, ganador del Twitter de hoy, por favor, Nicolás. Mire, el ganador del Twitter, pues porque por supuesto fue el tema del día de hoy. ¿Cuál es tu mantenido favorito? Hubo dos ganadores. Los Matthews dijo, mis mantenidos favoritos son Jorge Cárdenas y Camilo, se van a penaltis. Y Ángel dijo, cada que lo entrevistan, dice que no es ningún mantenido, que tiene varios emprendimientos. Se esfuerza tanto por vagar el vividor ese que me hace recordar a George Costanza. Nadie le gana al emprendedor Cárdenas. Oye, pero usted se volvió enfermo de Jorgito Cárdenas, ¿no? No. Vamos a llevarlo al programa un día y lo vamos a tratar. Sí, lo que enfrenté. La vuelta. Bueno, yo creo que llegamos hacia el final de los originales. Vamos a despegar. Y a continuación, Emilio Sánchez y El Sabor de la Noche a las 8 en punto. Muchas gracias.